Bienvenidos a Suena la Lata, un podcast de ideas, poesía, libros y demás cosas que estoy seguro les van a interesar. Suena la Palabra se produce desde la Ciudad de México y se va a todo el mundo a través de la señal del Internet. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas, 2.5 México. Suena la Palabra. Queda con ustedes Héctor Fragoso. Start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep. And you're on your own, you're in the street. Happy Christmas, Hector. Happy Christmas, Kyoko. Happy Christmas, Julie. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. Suena la Palabra, episodio número 46. Muchas gracias por descargar este fabuloso podcast. Suena la Palabra, el podcast de las ideas. Soy Héctor Fragoso. Y bueno, señores, pues ya estamos en diciembre. Esto lo grabo el 2 de diciembre a... ¿qué será? A 22 días para la Nochebuena, 23 días para Navidad. Y bueno, aproximadamente para unos... Si las matemáticas no me fallan, unos 29 días para Año Nuevo. A mí este año se me fue muy, muy rápido. Y bueno, pues ya estamos en Navidad. Y fíjense que ahora que voy creciendo, ahora sí que conforme me voy haciendo más viejo, la Navidad me empieza a gustar. Cosa curiosa, porque cuando era más adolescente, pues no me gustaba la Navidad, pero bueno, a lo mejor me gusta porque considero que es una época en que la gente está, creo yo, de buenas, ¿no? Por lo menos hay muchos rencores y cosas desagradables que se olvidan. Y bueno, todo termina en un fabuloso abrazo. Por lo menos así me parece. Y bueno, a mí también me está gustando la Navidad. Lo malo de esta época es de que, pues, en esta ocasión, gracias a la recesión en que estamos, pues yo creo que no me va a tocar regalarme muchas cosas. Digo, durante todo el año, pues me voy comprando mis cositas, cosas que me gustan, algún, no sé, gasto excesivo, pero como yo estoy viendo ahora la situación, pues creo que por lo menos no me van a tocar muchos regalos de mí, para mí, en fin. Y bueno, pues empezando este podcast, déjenme decirles que pues soy un fanático de la buena publicidad. La buena publicidad que, claro, bajo mi escala propia personal, mía de mí, considero que hay lo que yo considero más bien que es buena publicidad. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el metro, el tren suburbano, por así decirlo, bueno, el metro de la Ciudad de México, en fin, pues tiene sus carteles, ¿no? Que diferentes empresas, pues ponen ahí sus anuncios. Aquí en la Ciudad de México hay hay una publicidad muy fuerte para ayudar a las mujeres a combatir el cáncer de seno, el cáncer de mama, que pues es una de las enfermedades, pues ya del siglo pasado, pero también de este nuevo siglo, a principios de este siglo, y que por cuestiones machistas, pues va cobrando muchas vidas, las mujeres no se autoexploran. Y entonces, pues a través de varios artistas han iniciado una campaña que se llama Favor de Tocar, ¿no? También los hombres, en este caso me he visto anuncios de algunos futbolistas con esa misma leyenda apoyando la causa de las mujeres. Y bueno, empresas como Avon, Bonafont, si ustedes compran sus productos, pues están apoyando esta causa en contra del cáncer de seno. Pero bueno, lo que a mí me asombró y por lo cual yo digo que es una excelente publicidad es una donde aparece el santo, el luchador, el enmascarado del plata, el hijo del santo. Bueno, ustedes bien saben que aquí en la ciudad de en la República Mexicana, dicen, eso sí dicen, según esta Deborah Holtz, una editora de libros de Editorial Trilce, dice que pues la lucha libre es el segundo deporte después del fútbol más visto en la Ciudad de México. Y bueno, si les preguntamos a los de los toros, pues también van a decir lo mismo, ¿no? Así que démosle el beneficio de la duda. Deborah Holtz entonces dice que la lucha libre es uno de los es el segundo deporte más popular en la Ciudad de México. Y bueno, pues esta campaña a favor de tocar tuvo a bien a poner al hijo del santo, pero también está su esposa. Pero ¿cómo aparece la esposa? El santo obviamente aparece enmascarado, pero estamos de acuerdo que si le vemos el rostro a la esposa, pues es muy fácil entonces detectar quién es el hijo del santo, es decir, descubrir la identidad del hijo del santo. Entonces lo que hicieron para esta foto, este cartel, es que el santo aparece en primer plano, volteado 3/4, como de perfil, pero 3/4. Y atrás de él está su esposa, apoyando su cabeza en la nuca del santo, logrando que nada más se vea una parte de la cara de la esposa y la otra parte cubierta totalmente. Y obviamente el logotipo, favor de tocar. A mí realmente se me hizo fenomenal ese tipo de publicidad. Extremadamente inteligente, no sé. Sé que es muy sencillo, pero pues a quién se le hubiera ocurrido cómo tapar la identidad de la esposa del hijo del santo, pero también mostrarla en esta campaña. Y pues así es, el santo en primer plano, el sí enmascarado, y en 3/4 y su esposa igual atrás de él, pero solo mostrando una parte del rostro y la otra cubierta. Si tienen la oportunidad de venir a la Ciudad de México, ojalá les toque ver ese cartel. Y bueno, si no, lo voy a buscar en, no sé, por internet debe de estar ese tipo de cartel para que también ustedes lo aprecien. Y bueno, ustedes recuerdan también que ¿qué será? Hace ya unos tres meses más o menos murió pues uno de los íconos de la moda. Digo, Versace murió hace como 10 años, ¿no? Incluso creo que fue asesinado por uno de sus novios, ¿no? No, me refiero murió Yves Saint Laurent, me acuerdo que murió él. Posteé algo en el blog. Bueno, pues yo no sabía, pero aquí en la Ciudad de México murió Quetzal. Quetzal está en esto de la moda. Digo, así como posteé algo de Yves Saint Laurent, de un modisto muy famoso a nivel internacional, pues a nosotros como mexicanos, pues sí, a nivel nacional, pues sí tenemos a modistos, creo que esa es la palabra, pues famosos, ¿no? Aquí en México, pues todo esto de la moda, aunque dicen que se compara mucho a las pasarelas de Europa, pues creo que no va por ahí. Pero bueno, Marvin y Quetzal es una firma de ropa y a la vez le pertenece. Marvin es un venezolano de 28 años y Quetzal es un mexicano de Tabasco, de las tierras ahí donde es el Tritón de Tabasco, Vallatipo, al cual le mando un saludo también. Quetzal es de Tabasco, ellos eran pareja, obviamente una pareja homosexual, pero el 12 de agosto Quetzal se arroja de su edificio de Hamburgo y pues cae de 4 metros y se destroza la cabeza y muere. En el blog de suenalapalabra.blogspot.com he posteado un artículo de la revista Chilango de 10 hojas más o menos, sumamente interesante. Yo desconozco mucho de la moda, pero por lo que se puede ver en este artículo, pues Quetzal era uno de los artistas sumamente importantes. Una de las escuelas muy importantes aquí en la Ciudad de México sobre diseño de modas es una que se llama Casa de Francia, donde este Quetzal estudiaba, y pues uno de sus exámenes fue hacer, pues reinventar un atuendo de una camarera. Lo reinventa y ahí también se encontraba una persona que era la editora de la revista Vogue aquí en México, y queda maravillada y da su voto de confianza hacia Quetzal. Digo, también para que nosotros entendamos un poco esto de la moda, pues podemos ver la película de El Diablo Viste a la Moda, o que viene de una novela llamada The Devil Wears Prada, El Demonio Usa Prada, magnífica la película, que nos habla sobre una editora de moda y cómo va manejando el mundo de la moda y cómo se maneja el mundo de la moda, que por nosotros podemos pensar, sinceramente, que es muy superfluo, pero considero que como, no sé, ya no me atrevería a pensar que es muy banal. Posiblemente las modelas sean banales, pero la creación, me imagino que estos tipos están a la altura de cualquier artista. Y bueno, pues Quetzal era considerado uno de los artistas. Lamentablemente su alcoholismo, su drogadicción lo llevaron a excesos, pues, terribles. Tuvo que, se peleó con su novio, con este Marvin. Varias veces quisieron cortar, regresar, esos incansables círculos viciosos, hasta que por fin, pues este tipo se tomó su vodka, no saben si se cayó, no saben si se suicidó, hay muchas, muchas teorías, sin embargo, pues muere, podemos decirlo así, una de las personas más importantes, a los 23 años, una de las personas más importantes de la moda. Aquí en México, uno de los diseñadores más importantes. Y bueno, si ustedes son morbosos, porque tal vez en parte puse eso, fue porque, pues, cómo se conocieron Marvin y Quetzal, denle una leída para que vean que estos tipos, donde ponen el ojo, ponen la bala. Comunícate con nosotros a suenalapalabra@gmail.com, la manera más exacta de estar en contacto. Recuerda que en Suena la Palabra siempre apoyamos la libertad de expresión, siempre y cuando pienses con nosotros. ¡Hola! Una señal me vas a dar, y solo dame una señal chiquita. En otro orden de ideas también, qué frase tan más chafa. Pues estoy feliz porque este 4 de diciembre el blog de Suena la Palabra cumple un año. La verdad, pues, eso me da mucha, mucha felicidad. Cumplimos un año. Pues ahora la palabra de entrada empezó por una necesidad creativa sobre la escritura. Y creo que eso es lo que menos se ha visto en ese blog, ¿verdad? Sin embargo, pues, ustedes pueden irse a la primera entrada, que más bien el primer post que tuve en Suena la Palabra, en el cual se posteó un poema. De, pues, en ese momento yo le puse una autoría de César Navarrete. En realidad ese poema es mío. Y ese poema habla sobre un tipo que ve una pareja feliz y le recuerda cuando él era extremadamente feliz, ¿no? Eso de, desde ahí, bueno, pues hemos posteado inmensidad de scans. Más o menos llevamos por las 800 entradas aproximadamente. Yo creo que acabando tal vez diciembre lleguemos a las 900 entradas. Les comento que pues muchas cosas que se postean ahí en el blog, que son scans en su mayoría, pues son artículos que yo también leo, que considero que son importantes. Y en un principio el blog de Suena la Palabra también se hizo como para colocar ahí las cosas que pues... no sé, como tener un pequeño, una pequeña biblioteca de scans de revistas, de artículos de interés, ¿no? Pero bueno, posteriormente eso fue cambiando un poco, fuimos agregando secciones, la sección de hoy es viernes y hoy toca, y cositas así. Debo de agradecer a toda la gente que también se da un vistazo por Suena la Palabra, de hecho un vistazo, mejor dicho, aproximadamente, pues en promedio son 60 visitas a ese blog. Y bueno, pues también vamos creciendo algunos días más. Obviamente los viernes nos visita mucha, mucha más gente. Estamos en los 5 continentes y me da mucha felicidad que, pues por lo menos Suena la Palabra, me está gustando. Y que hayamos cumplido un año, Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, déjenme decirles que también he agregado una nueva categoría al blog de Suena la Palabra, una categoría que se llama Gossip. Pues una traducción al español de esa palabra, pues quiere decir como chisme. Y bueno, ahí estoy colocando pues cosas de la farándula, ¿no? Que son un poco de chisme, pero pues chisme ahí medio coqueto, medio interesante, como es esto de Marvin y Quetzal, el diseñador de moda de modas que dicen que se suicidó o que se cayó. Por ejemplo, pues lo in y lo out respecto a los artistas según Hollywood, ¿no? En el 2008, pues cositas así, una categoría llamada Gossip que pues me llamó la atención y bueno, pues espero que a ustedes también les guste y sobre todo pues que se den una vuelta por ahí. También pues no se olviden de visitar Suena la Palabra podcast.blogspot.com si es que quieren recuperar algunos episodios, ¿no? Unos episodios ya antiguos de este podcast, ya que vamos en el 46, pues ya listos para... Pues yo creo que no vamos a cumplir 52, bueno, más bien si cumplo 52 episodios, según mis cuentas no será un año, sino llegaremos al año haciendo 53 episodios. ¿Por qué? No me pregunten, pero he hecho mis cuentas y el 28 de enero cumplí Suena la Palabra también en el podcast un año. Entonces, ahí en Suena la Palabra podcast.blogspot.com pues pueden conseguir pues toda la, no sé, los podcasts anteriores. Y bueno, pasando también a otras cosas, pues déjenme decirles que ustedes recuerdan que hace unos meses ya, allá por agosto, fíjense, mandé a un programa de un podcast por internet, es un programa de radio, pero también ponen el podcast por internet, en caso de que el mundo se desintegre. Dije que una de mis propuestas, o mejor dicho, uno de mis retos, iba a hacer, realizar un blog de puro porno. En realidad lo que se iba a hacer era poner todas las imágenes que tenía a lo largo de muchos años de... pues irlas casi coleccionando, ¿no? Pues déjenme decirles que ya llevamos aproximadamente 1000 posts de ese blog que estamos haciendo. Así que, pues, ya llevamos un 40%, un 50%. Quiero por lo menos llegar a un 60, un 70 y bueno, pues ya darles la dirección a todos ustedes. Seguimos trabajando. Y bueno, aunque vamos en 1000 posts, no quiere decir que son 1000 imágenes, ¿eh? Hay posts que tienen 10, 15, he realizado diferentes categorías, está quedando bien. Estamos también haciendo un análisis juicioso de qué imágenes deben de ir ahí en ese blog. Pues sobre todo para la calidad, ¿no? que se vean bien, que llamen la atención esas bonitas imágenes. Pero bueno, pues ya llevamos 1000 posts y créanme, seguimos trabajando en eso. Y bueno, señores, pues llegamos así al final de Suena la Palabra en su episodio número 46. Nos escuchamos en el próximo episodio, en el número 47. Yo soy Héctor Fragoso. Sale, bye.